La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Tras una semana, Martín Soria es el nuevo ministro de Justicia. El presidente definió al sucesor de Lozardo. El recambio se da en el momento de mayor tensión entre el gobierno y los tribunales. El perfil de Martín Soria, el diputado que reemplazará a Marcela Lozardo en Justicia, asumió como legislador en 2019 e integra el PJ rionegrino. Como Cristina, denuncia a menudo a los jueces por lawfare. Su nombre generó el rechazo de Devido y reavivó una vieja pelea de 2002 entre su padre y los Kirchner por presunto espionaje. ¿Qué había dicho Alberto Fernández sobre Martín Soria? Es una persona prestigiosa. Tras 10 días de incertidumbre, el presidente designó al diputado nacional por Río Negro. En diálogo con el periodista Gustavo Gato Silvestre, en la Quinta de Olivos, Fernández rechazó el mote de kirchnerista que se usa para categorizar a Soria. Yo, para el que no se enteró, soy uno de los fundadores del kirchnerismo. Ahora, si kirchnerizar es romper la voluntad de diálogo, no cuenten conmigo, porque voy a seguir buscando el diálogo hasta el último día de mi gestión, agregó en la entrevista de la última semana. Nuevo ministro y reacciones opositoras al nombramiento de Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia. Algunos referentes se expresaron anoche sobre la reciente designación del funcionario, que se conoció luego de más de una semana de incertidumbre tras la salida del cargo de Marcela Lozardo. Luego de que se conociera la designación del diputado Martín Soria como ministro de Justicia, tras la salida de Marcela Lozardo, el arco opositor se expresó rápidamente en redes sociales. En Twitter, los mensajes de los referentes opositores comienzan a compartirse a poco de conocerse la noticia. La diputada nacional Mariana Zubik escribió un breve mensaje y calificó a Soria de ser el ministro de la impunidad. También opinó de manera similar el exministro de Cultura Pablo Abeluto, que en diálogo con Canal TN analizó que la decisión del mandatario se trata de garantizar la impunidad de una sola persona, en una clara referencia a la situación judicial que atraviesa la vicepresidenta Cristina Kirchner. El nuevo ministro Martín Soria tiene su largo historial de denuncias contra jueces. El elegido por Alberto Fernández promovió en Comodoro Py causas contra la mesa judicial macrista, y el lawfare fue el impulsor de la acusación contra el camarista Hornos por sus visitas a Olivos. La mesa judicial macrista y el lawfare, esos fueron los conceptos alrededor de los cuales delineó su perfil de denunciante el diputado nacional Martín Soria, a quien el presidente Alberto Fernández eligió como reemplazante de Marcela Lozardo en el Ministerio de Justicia. Se inauguraron las obras del Aeroparque, pero una manifestación de exempleados de LATAM empañó la fiesta. Una manifestación de exempleados de LATAM, la compañía que cerró sus operaciones en junio pasado, empañó los festejos. Finalmente, el Aeroparque Metropolitano abandonó el silencio que lo caracterizó en 7 meses. Alrededor de las 7 de la tarde ya había algunos curiosos arrimados a las rejas que rodean el aeropuerto para ver la llegada del vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Córdoba, que inauguró minutos después la nueva pista alargada de despegue y aterrizaje y significó la vuelta de las operaciones aerocomerciales al Jorge Newbery. Tras un año cerrada, Vicentín reabrió una planta de molienda de girasol. Está en Ricardone, Santa Fe, y cuenta con una capacidad de procesamiento diario de 4.000 toneladas. Será operada a fazón por una cooperativa de productores. Otorgaron la prisión domiciliaria a Martín Báez con una fianza de 531 millones de pesos. Está condenado a 9 años de prisión por lavado de dinero. Lo dispuso el tribunal oral que lo condenó y será vigilado con una pulsera electrónica, al igual que su padre. El gobierno analiza nuevas restricciones para desalentar los viajes al exterior. La principal opción incluye cargar el costo del PCR y el alojamiento obligatorio a los pasajeros. Dentro de las opciones que están estudiando se impone la posibilidad de cargarle a los pasajeros el costo del test de PCR y el alojamiento para realizar la cuarentena de forma obligatoria. Eso fue parte de las conclusiones a las que llegaron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, en el encuentro que mantuvieron hoy a mediodía. Así, el gobierno nacional copiará el modelo que instauró en Canadá el primer ministro Justin Trudeau. Lionel Messi, 2 golazos, un récord y el valor que le dio Ronald Koeman al rosarino para apuntarle al Atlético de Diego Simeone. En el día que alcanzó a Xavi con 767 presencias en Barcelona, Leo fue la figura en el 4-1 de Barcelona a Huesca. Quedó a 4 puntos del líder, la diferencia más corta en mucho tiempo. Kovatlov dijo: "No nos queda tiempo. El populismo está tomando las instituciones". En el libro República Urgente, conversan sobre la apremiante necesidad de recuperar los valores de la Constitución. Precios suben los alquileres en zona norte. ¿Cuánto cuesta un 2 ambientes? Los precios de los alquileres volvieron a acelerarse en febrero como consecuencia de la reglamentación de que los contratos de locación sean registrados ante la AFIP. El mes pasado, alquilar un departamento en zona norte se encareció un 6% frente a enero, mientras que en la zona oeste-sur del Gran Buenos Aires, dicha variación fue del 4%, según un relevamiento del portal Zona Prop. Y en Capital Federal, el aumento fue del 4,9%. En números, en zona norte, un departamento de 2 ambientes y 50 metros cuadrados con balcón cotizó a un valor promedio de 33.815 pesos mensuales. En cambio, para un departamento de 3 ambientes, de 70 metros cuadrados con balcón, el precio del alquiler ascendió hasta los 44.970 pesos por mes. En la comparación interanual, los alquileres costaban menos de la mitad, 16.394 pesos un 2 ambientes y 21.800 pesos 1 de 3. En zona oeste-sur, los alquileres están un 33% más económicos frente al norte. El mismo departamento de 2 ambientes costó en promedio 22.681 pesos mensuales. En tanto, el precio de un inmueble de 3 ambientes se ubicó en los 30.160 pesos por mes. Si nos remontamos a un año atrás, antes de la ley de alquileres, una unidad de dos ambientes salía a 13.284 pesos por mes y una de tres ambientes 17.660 pesos. Último día para anotarse una por una las propiedades que se rematarán en pesos. En la ciudad de Buenos Aires, los inmuebles sin herederos son rematados por orden de la Procuración del Gobierno porteño a precios base desde los 2,7 millones de pesos. En un mercado dolarizado, encontrar una propiedad valuada en pesos puede ser todo un desafío. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, los inmuebles sin herederos son rematados por orden de la Procuración del Gobierno porteño con un precio base muy atractivo. Hay ofertas a partir de los 2,7 millones de pesos, unos 30 mil dólares al dólar Banco Nación, y al tiempo de para escribirse, venció este lunes. Sobre el proyecto minero que divide a Chubut, el presidente avaló inicialmente la propuesta de Arcioni, pero luego se abrió una fuerte interna que culminó con los incidentes del sábado pasado. Así, el presidente Alberto Fernández desembarcó el sábado en Chubut y quedó atrapado en la tormenta perfecta. El PJ, cruzado por las feroces internas que atraviesan la Casa Rosada y se replican en esta provincia. El errante liderazgo del gobernador Mariano Arcioni, cuestionado por La Nación, y una ciudadanía dividida por el proyecto de zonificación minera, confluyeron en una lluvia de piedrazos al vehículo oficial en Lago Pueblo. Récord y una corrida espectacular, Mateo Carreras sigue mostrando su poder de desequilibrio en la Premiership. Carreras se afianza en Newcastle Falcons, que a pesar de la derrota frente a Bath, contó con otra buena producción del tucumano. Así las cosas en el rugby. Después del Boca-River, la picante frase de Marcelo Gallardo sobre la ausencia de Cardona en el Superclásico. El entrenador del equipo millonario destacó que eso les permitió a ellos meter un central más y estar más cómodos en defensa. El sincericidio de Sebastián Viñolo sobre su relato del Superclásico. El periodista deportivo confesó que estuvo muy cerca de cometer un error en la narración del partido entre Boca-River. El conductor de Pasión por el Fútbol, Sebastián Viñolo, contó este domingo que durante su relato del Superclásico que Boca y River empataron 1-1 en la Bombonera, casi utiliza una de sus famosas muletillas para narrar un gol cuando todavía la pelota no había ingresado en el arco rival. Según explicó Viñolo, su intuición de relator lo llevó a detenerse. ¿Usted sabe lo que me pasó en ese momento? Estaba por decir cantalo, cantalo, hubiese sido terrible, menos mal. En ese momento, por primera vez en 20 años, me iluminé. La vi adentro, era gol, le dijo el animador a su compañero de programa Horacio Pagani al recordar el momento. Efectivamente, Viñolo se refería a la jugada donde la pelota tomó una extraña curva por la cual salió sola del arco. Mateo Klimowicz fue convocado por la selección de Alemania para disputar la Eurocopa Sub-21. Tiene 20 años, es volante ofensivo y juega en Stuttgart. Se formó en instituto y es hijo de Diego, el delantero argentino, que dejó una huella en el fútbol argentino y en la Bundesliga. Seguimos hablando del COVID, ¿por qué hay que mantener los cuidados luego de ser vacunado? Según los especialistas, en promedio, luego de la primera inyección, se genera un 60% de inmunidad y luego de la segunda se llega a un 90%. En la Argentina la vacunación avanza a paso lento. Por el momento los vacunados deberán mantener el mismo nivel de cuidados que antes. Los especialistas señalan que en caso de contraer el virus podrían contagiar a terceros. La ANMAT prohibió un barbijo, un suplemento y un producto estético. Las disposiciones fueron ya publicadas en el boletín oficial. Así es que la ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de un barbijo, un suplemento y un producto estético. A través de la disposición 1909/2021, la entidad informó el retiro del mercado de los productos médicos con o sin estuche secundario, rotulados como Dimex Indumentaria Descartable, barbijo de uso único. Contiene barbijos, descuento tableado triple capa con elástico y adaptador nasal, dado que se trata de un producto falsificado y que se desconoce su efectivo origen y composición, no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población. La inesperada apuesta de la Unión Europea por la Sputnik 5 o B, si usted prefiere, para acelerar su vacunación. Un funcionario que negocia con los fabricantes en nombre del bloque afirma que los gobiernos están considerando iniciar conversaciones con los desarrolladores de la fórmula rusa. Agentes de policía con máscaras faciales para protegerse contra el coronavirus patrulla frente a la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja en Moscú, Rusia, durante un día helado del 18 de febrero de 2021. La Unión Europea públicamente ha desdeñado la campaña de suministro global de vacunas de Rusia como un truco publicitario de un régimen indeseable. Pero detrás de cámara y ante los altibajos de los esfuerzos por vacunar a sus 450 millones de habitantes, el bloque regional europeo ha empezado a mirar con ganas la Sputnik V que reparte el Kremlin, según diplomáticos y funcionarios de la Unión Europea. Un funcionario que negocia con los fabricantes en nombre del bloque afirma que los gobiernos de la Unión Europea están considerando iniciar conversaciones con los desarrolladores de la Sputnik 5 y que hay 4 estados de la Unión Europea que podrían solicitar que se inicie ese proceso. Hungría y Eslovaquia ya han comprado la vacuna rusa, la República Checa está interesada y el funcionario de Unión Europea dice que Italia está considerando usar el bioreactor de producción de vacunas más grande del país, la planta Reiterá, cerca de Roma, para fabricar la Sputnik 5. Un policía con pollera. Por primera vez, una fuerza federal rompe el paradigma del binarismo y lo hace posible. A partir del caso de un oficial que en plena transición de género era sancionado porque se pintaba, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó un nuevo reglamento de uniformes basado en la operatividad y no en el sexo. Al Centro Integral de Género de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le llegó un caso atípico. Habituados a recibir denuncias por discriminación o acoso, esta vez debían abordar la situación de un oficial que en plena transición hacia su identidad autopercibida debía desarrollar como primeras acciones pintarse las uñas y delinearse los ojos, pero se exponía a eventuales sanciones, dado que el reglamento de presentación de la fuerza no lo contemplaba ni se lo permitía. Quebrar ese límite, deshacer el estereotipo y desarticular el paradigma del binarismo sexual fue entonces el disparador de una mesa de trabajo que incluyó a toda la estructura operacional de conducción, que derivó en la creación de un nuevo reglamento de uniformes no binario, el primero entre las fuerzas del país, que se presentó la semana pasada en un encuentro regional en Paraná, Entre Ríos, sobre labor policial, perspectiva de género e inclusión. Antes de continuar con la información, quiero hacer mención sobre el nuevo sistema que tenemos de entrega de estos panoramas informativos a las diferentes emisoras que están retransmitiendo, ¿no?, este programa. Y es que tengan en cuenta aquellas emisoras que están interesadas en tener también en su grilla de programación al programa La Ciudad Desnuda y también al programa Una Nueva Tierra. Bueno, estos dos programas también se van a hacer llegar a las emisoras interesadas a sus mails. Nos tienen que escribir a jsproducciones@losangelesradio.com.ar, también a radiodifusores@losangelesradio.com.ar. Nos comunican el mail que nos indiquen para hacerles llegar los audios, tanto sea del panorama informativo como de La Ciudad Desnuda y como de Una Nueva Tierra. ¿De acuerdo? Ténganlo en cuenta, por las dudas. María Fernanda Callejón contó intimidades de la vida de Guillermo Coppola con Diego Maradona. Dormía con 4 celulares debajo de la almohada. La actriz habló sobre los años de mayor gloria del 10 y la relación del futbolista con el manager. El domingo pasado, el manager fue internado en el sanatorio Fino Quieto por problemas respiratorios y, según pudo confirmar La Nación, continuará allí hasta el martes. Le cuento un chismecito de feria, Sí, eso me enteré yo en la feria, en la cola de la fiambrería. Bueno, Isabela Icardi, la hija de Wanda Nara, sorprendió con sus botas de, escuche bien, 72 mil pesos. La hija de 4 años del futbolista y la empresaria lució el lujoso calzado. Pero otra prenda llamó la atención de los usuarios en las redes. Además del precio sideral de las prendas, en las redes sociales comentaron sobre un detalle en las medias de la nena. Entre Milán y París, entre los canjes y los gastos que puede costear, Wanda Nara no suele escatimar a la hora de vestirse. Y sus hijos tampoco se privan de nada. En las últimas horas se difundió por las redes sociales una imagen de Isabela Icardi, 4 añitos, en la que la nena luce unas exclusivas botas de una reconocida marca italiana. A su imagen y semejanza, los hijos de Wanda Nara lucen prendas de las marcas europeas más reconocidas. Prueba de ello fue lo que generó una imagen que la propia empresaria y modelo difundió desde su cuenta de Instagram. Además, hubo quienes repararon que las medias can-can de la nena tenían las típicas pelotitas que se generan con el uso. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Boca no logra imponerse en su casa y frente a River se acostumbró a ganarse expulsiones infantiles. De los últimos 13 superclásicos, en 6, un jugador vio la tarjeta roja. El director técnico ruso expone su enojo, pero sus futbolistas no aprenden la lección. El otro déficit con el 1-1. El Xeneize llegó a 23 puntos perdidos como local post receso. Con 84 años, sobrevive en el lago que se secó para dar agua a Comodoro Rivadavia. Coligüe Guapí, Chubut, de ahí viene la información. Es muy triste, donde antes había agua, hoy existe un desierto, dice Luis Kruger, de 75 años, dentro de su casa, tapada y devorada por el polvo en la que fuera una de las orillas más fértiles del lago Coligüe Guapí, que llegó a tener 810 kilómetros cuadrados y fue el quinto más grande del país. Lo navegábamos y podías nadar, recuerda. Pescábamos percas, era una vida muy linda en familia, afirma. Unos meses antes de la pandemia, cayó enfermo y debió irse a Sarmiento, a 100 kilómetros, en el sur de Chubut. El polvo y el salitre del lecho desértico entraron a mis pulmones y me tuve que ir, sostiene. La explotación petrolera intensa y muy presente en la región, el mal manejo hídrico, cientos de canales ilegales que desvían el agua del río Senger, desembocaban en el lago antes, a campos privados, el cambio climático y la necesidad de abastecer cada vez más la demanda de las sedientas Comodoro Rivadavia, Radatili y Caleta Olivia, son algunas de las razones de la desaparición del Coligüe Guapí. El crecimiento de esas ciudades mataron el lago, sentencia Kruger. Ya nadie quiere venir a vivir al campo, afirma Kruger, con problemas para hablar. El abordaje integral que propone Martín Guzmán para atacar la inflación. El ministro de Economía participó de una entrevista en Odisea Argentina, el programa conducido por Carlos Pañi en La Nación Más. La inflación es un mal. Distorsiona todo el funcionamiento de una economía y le pega más a quien más abajo está en la escala de ingresos, analizó el funcionario. El ministro sostuvo que el gobierno lleva adelante un abordaje integral de este problema e indicó que el objetivo de la gestión está puesto en reducirla de forma consistente. No obstante, remarcó que esto conlleva también una responsabilidad colectiva. Es un problema multicausal que tiene que ver con los distintos desequilibrios macroeconómicos que tiene la economía, explicó Guzmán. En diálogo con Carlos Pañi, el funcionario confirmó que la cartera económica que él lidera continúa con los objetivos macroeconómicos estipulados y prometió que la inflación se va a ir reduciendo mes a mes. La tasa de depreciación va a ir cayendo y eso va a tener un impacto claro sobre los precios, agregó. La inflación responde también a la política cambiaria y esto está programado, justificó Guzmán. Y resaltó que hay cuestiones que se deben a las políticas llevadas adelante y otras situaciones coyunturales que afectan la economía de un país y que se manifiestan en los primeros meses. Hay una dinámica de los primeros meses del año que nosotros esperábamos y también esperamos que este problema vaya resolviendo de una manera gradual y consistente, reitero. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.